Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Jesús y Job es un tema que vamos a conversar en el día de hoy. Quizás algunas otras cosas vamos a hacerlo en el resumen también. ¿Pero habrá alguna comparación, alguna similitud? Bueno, debemos reconocer que Job no es precisamente un tipo de Jesús. ¿A qué queremos referirnos con esto? Recordemos que hay animales en el sistema de sacrificio que estaban prefigurando precisamente a nuestro Señor Jesucristo, como era el cordero. El cordero prefiguraba, era un tipo del Señor Jesús. Ahora en este caso no, pero hay ciertas similitudes en la vida de Job que a veces es bueno hacer esa comparación, porque podemos, así como Job, creo que nosotros podemos, si nos lo proponemos, podemos llegar a alcanzar lo que Job alcanzó. Claro, ahí por ejemplo en la historia de Job encontramos textos como que dice: en todo esto no pecó Job. O sea, tuvo todo el sufrimiento, todo el pesar, y no pecó, se mantuvo. Pero él necesitaba a Jesús como su Salvador de todas maneras. Sí, de todas maneras. Y de hecho, cuando uno mira al final la historia, se da cuenta que Job había madurado, había crecido mientras estuvo en esa situación difícil. Había entendido, y Cristo después, lo que le faltaba conocer de mente de Cristo, de Dios o de Jehová, como sea, él lo entendió cuando hubo las preguntas del versículo 38 en adelante de Jehová a Job. Él fue entendiendo y llega a decir, ¿no es cierto? Mira, en realidad te había oído, pero ahora en realidad te veo, casi te veo perfectamente. Te conozco, te entiendo y no me hago ni un problema con lo que tengo. Porque si estoy relacionado contigo, me basta y es suficiente. Y otro detalle que uno es muy importante, incluso porque dice que Job fue restituido cuando hubo orado por sus, ¿quién? Esos amigos, que tanto lo molestaron. E incluso uno siente la idea de que Dios decía, a ver si los perdono o no los perdono por lo que hicieron con mi hijo aquí. Un hijo que se portó tan bien, mira cómo lo trataron. Entonces, hay ciertas características de la mansedumbre, de la tranquilidad, de la fe, de la confianza. Pero un detalle importante, Jesús es un sustituto que Job no puede serlo, porque él necesitaba al sustituto. Ahora, fíjate, es bueno hacer esta comparación con Job. Recordemos el Job 1:1, donde dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y podemos recordar lo que se dice en Santiago 5:6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, todo esto ustedes están hablando de alguna manera, cómo es entre Jesús y Job esta relación, pero mira, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Qué significa eso? Que todos pecamos, Job también era pecador, y os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, bueno, aquí viene la labor salvífica, redentora de Jesús. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Te acuerdas que Job le decían el justo? Claro que bueno, sí. Bueno, era justo en la medida en que él había madurado hasta ese momento. Porque el justo que aparece, y yo creo que si hubiese aparecido esa palabra, al final seguiría siendo justo, pero con una experiencia muy hermosa de relación con Dios. Ahora, en Hechos capítulo 3, verso 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Esas son algunas expresiones de Jesús como justo. A Job también se le llama justo, pero seguimos insistiendo, hay una gran diferencia. Hay alguna similitud en el sentido de que es justo, pero este justo fue sin pecado, y Job fue en pecado, ¿no es cierto?, porque necesitaba un Salvador, pero se mantuvo perfecto en la medida que de su comprensión de lo que tenía de Dios, y la verdad que la prueba le sirvió como entender mucho más a Dios, aunque él no entendió el entorno que había más allá de lo que él podía ver. Ahora, es interesante las circunstancias. El Señor Jesús también pasó por lo que Job había pasado. Fíjate, ahí en San Juan capítulo 18, verso 30, dice: respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, Jesús era un malhechor, de acuerdo a como lo veían ellos. Y falso era eso. Totalmente falso. Lo mismo que se dijo de Job. Lo mismo que se dijo de Job. Había pecado, y había pecado por eso que estaba pagando. Y ahora el enemigo realmente estuvo muy cercano a Jesús. Y cuando mira a Job, y aquí hay una similitud, cuando mira a Job, el enemigo también estuvo cercano. Recuerde usted que Satanás no es un ser que puede estar en todas partes al mismo tiempo. No tiene omnipresencia. No tiene omnipresencia, así que él atendió personalmente a Job, según lo entendemos, entre comillas, atendió. Se presentó ante Dios personalmente, vino de Job, le hizo el mal que él creyó que lo iba a hacer cambiar. Ahora, cuando vemos a Jesús, allí en Mateo, por ejemplo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto, la expresión para ser tentado por el diablo, ¿no es cierto? Él no fue para tentar, sino para prepararse para una misión, la misión de representar al Padre, vivir con nosotros, darnos la orientación para formar a su iglesia. Y después de haber ayunado 40 días, o sea, estuvo Dios, Jesús, 40 días en presencia de su Padre, orando, conversando con él. ¿Qué le habrá dicho? Interesante esas cosas. Tuvo hambre, dice, mire, y cuando tuvo hambre, entonces vino el tentador en el momento más débil. ¿Sabe? Cuando leía esto, se me vino una reflexión. ¿Por qué Satanás no le trajo pan en vez de decirle que lo hiciera él? Te fijas que allí hay una razón muy puntual. Satanás no nos quiere ayudar, nos quiere engañar y nos quiere hacer caer. Y eso es lo que él quiso. Mira, ahí está el pan. Tú eres Dios, no eres Dios. Conviértelo en pan y te satisface. Entonces, fíjate la gran diferencia. Y en el caso, por ejemplo, de la mujer pecadora, cuando Jesús le dijo, ni yo te perdono. Te condeno. Perdón, ni yo te condeno. ¿Qué le está diciendo? Te está trayendo la solución y no, digamos, la opresión. No le está sacando en cara su pecado. No le está diciendo, mira, lo hiciste mal, mereces la muerte. No la mereces. Yo puedo pagar por ti ese pecado. Y esa es la gran diferencia entre Cristo y Satanás. Y cuando miramos a Jesús y a Job, lo vemos que en los dos Satanás está tratando de meter la lanza del pecado, de herirnos y no de hacernos el bien. Ahora, nosotros podemos encontrar otra semejanza entre Job y nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Job capítulo 1 verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo no sé si Cristo sufrió más, yo creo que sí, más que Job, porque a pesar de todo el sufrimiento de Job, ¿no es cierto?, él tuvo una esperanza, pero Cristo estaba sufriendo por el pecado de Job, por el pecado nuestro y de cada uno de la humanidad, incluso por el Barrabás, que después fue absuelto, si ustedes lo recuerdan. Así que tenemos realmente un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Por impactante que haya sido todo, el Job sufriente, fiel en medio del sufrimiento, fue un pequeño reflejo, imperfecto, de lo que Jesús, su Redentor, afrontaría en favor de Job y de nosotros. Y Él realmente vendrá y al fin se levantará sobre el polvo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.